el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 913151112 o escribirnos en Facebook y en Twitter. También puedes venir, como ha hecho alguna gente que tenemos por aquí, al local de calle Magnolias número 35. Hoy, aparte de algunas secciones habituales, vamos a tener una entrevista con una trabajadora de correos que nos va a contar por la problemática que tienen actualmente allí en esta empresa y que ha desembocado en varias huelgas y muchas protestas durante los últimos meses. Jerusalem, in Mongolia, in Ibiza. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez, allá donde estés. Este mensaje se ha reiterado, desgraciadamente, aunque bueno, el otro día falté yo, con lo cual el otro día faltaste tampoco tú. Puedo regodearme en claro, la situación. Claro, porque claro, el no mentidero es un programa móvil, es un programa móvil. Es un concepto que me acabo de inventar aquí sobre la marcha. Esto quiere decir, pues bueno, que a veces pues no está Sergio y está Ernesto, que anda por aquí. Hoy está también aquí sentado en la mesa Andrés, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues le damos la bienvenida. Aquí recibimos bien a todo el mundo. Sí. No pedimos el carné a nadie. Tenemos una amplia movilidad laboral, tanto que hemos llegado a ser nuevos integrantes del programa y ahora estamos, como quien dice, dos y variables. Bueno, te voy a decir una cosa, Cristian Zampini. Se me hace muy raro estar aquí sentado sin tener ningún periódico en papel encima de la mesa. Anda, es que vienes Eres nuevo, claro. Ya tú, esta temporada. Que ya, no sabes que ya no tenemos prensa escrita. Ya voy avisando de que, bueno, esta nueva aclimatación a esta era 2.0 que en el año 2014 pues por fin ha llegado al mentidero, ¿no? Había mucha gente reclamándolo, pero es que además, claro, no puede venir mejor al caso este rechazo al papel, ¿no, Cristian? Eso te iba a comentar, porque ¿por la qué? Primera noticia que vamos a leer a lo mejor incluso varía todavía más la claro. política del mentidero claro. respecto del análisis de medios. Claro, porque Google News dejará de incluir las noticias de los medios españoles. Adiós. ¿Cómo puede ser eso? O sea, es decir, Google, o sea, van a desaparecer los enlaces de Google. ¿Cómo va esto y por qué viene esto? Claro, porque es lo que decía antes, tiene unas causas. Pues la cuestión es que hay dos maneras de entender el mundo, ¿no? Por un lado está Google, que ajá. es un buscador, y entonces todo lo que aparece en internet ellos se regodean de que lo encuentran. Y tú cuando escribes cualquier cosa, sabes, como la duquesa de Alba ha palmao, y le das a la pestaña de noticias, pues te aparecen las noticias de los medios ahí enlazadas directamente, uh-huh. catalogadas, lo que son medios, uh-huh. en artículo de prensa, ¿no? Y si uh-huh. no, pues te aparece la entrada en la Wikipedia de la duquesa de Alba ha palmao. Y claro, ha fallecido. Ha palmao, ya no está aquí. Y por otro lado está la mentalidad de los medios de comunicación tradicionales, que son como los monjes amanuenses. Hemos hablado un montón de veces de esta cosa, ¿no? De la comparativa con los monjes amanuenses y tal. ¿A qué llamamos medios tradicionales? Pues al País. Al País, por ejemplo, que es de donde viene esta noticia. Pero que ahora mismo lo tenemos en digital. Sí, lo tenemos en digital. Hablando justamente de que ya no van a aparecer sus propias noticias de contenido digital en el Google News. ¡Qué ironía! Ellos están felices por esto, ¿no? Sí. Entendemos que ellos están felices y que hay como una batalla ahí, ¿no? Entre los nuevos medios, pues que funcionan más por ser virales, ¿no? Porque la gente los encuentre y tal y cual. Y ellos que se agarran hasta clavo ardiendo de, no, queremos cobrar por nuestros contenidos y Google les está beneficiando económicamente de lo que hacemos nosotros enlazándolo uh-huh. y sin pagarnos nada, así que nos va a empezar a pagar una tasa. Y entonces los de Google han dicho que yo os pago una tasa. Pues nos publico y ya está, valientes gilipollas, a ver qué pasa. Esto viene por la ley de propiedad intelectual, ¿no? Que ha aprobado el gobierno. No sé con qué apoyos ahora mismo, me pilla un poco pez esto, pero... Con el Partido Popular. Solo el Partido Popular, sí. ¿no? Como otras tantas leyes de las cuales también seguramente hablaremos. Bueno, pues pasamos de noticia digital y nos vamos, por ejemplo, pues a una cosa que también ha estado muy en boga, este nombre que seguro que a la gente le suena, que es Pablo Ruz. ¿Qué ha pasado con Pablo Ruz? Pues como dice el diario.es, el Consejo General del Poder Judicial saca a concurso la plaza de Ruz con el apoyo de una vocal del PSOE. Esto del apoyo de una vocal del PSOE, bueno, es, para mí es accesorio, ¿no? Pero también es significativo de cómo actúan algunos miembros de estos partidos mayoritarios que están puestos ahí en el Consejo General. ¿Y qué le pasa al juez Ruz, Cristian? ¿Por qué lo echan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sacan su plaza a concurso? ¿Qué ha hecho este señor? Lo primero voy a hacer un poco de memoria, ¿no? Porque Ángel Toledo, que está en Colombia, en todos los programas tenemos que mencionar a la persona más nombrada del mentidero, sin duda. Claro, pues me ha comentado que ya hemos envejecido mal, ¿no? Y que soy un puto viejo. Pero... Sí, ya ves. Pero necesito decir que el mentidero tenía una sección muy bonita que se llamaba Hablemos de Leyes, ¿os acordáis? Cuando estudiante de periodismo que no tenía ni puta idea de derecho se ponía a hablar de leyes. No, hablemos de leyes, venga, voy a decir cualquier salvajada. Y habría estado muy bien para explicar lo que está pasando aquí porque es un auténtico toto, dicho mal y pronto. Bueno, pues puedes hacer una mini sección. El juez Ruz era un sustituto. Ah, vale. Era un sustituto, bueno, entonces... que no era el oficial ni nada, ¿sabes? Estaba ahí en plan, yo qué sé, baja. Era el sexto sustituto ya. Era el sexto sustituto. O sea, este proceso lleva ya 6 jueces. Vaya, y entonces, esa plaza está ocupada por un tipo que ha pedido una excedencia y se ha alargado, me parece que a Estrasburgo, una cosa sí. por el estilo. Y entonces, esa plaza está ocupada por el juez que está en excedencia, no es Ruz, y a él le sustituyen y le dan 3 meses de prórroga a él como sustituto, pero sacan a concurso la plaza. ¿Cuál es el problema? Que legalmente no se puede hacer eso. Porque esa plaza está ocupada por el juez, que está sustituido por Ruth. Claro. Y en excedencia. Entonces, y que en cualquier momento podría llegar y decir, oye, que no, que ya se acabó mi excedencia, vuelvo aquí, vuelvo a ocupar mi puesto de trabajo, ¿sabes? No, porque la hemos sacado a concurso, pero la habéis sacado a concurso porque caducaba la esta del juez Ruth, no porque estaba yo. Y entonces ahí se genera todo y yo me imagino que pues se empiezan a pegar con los maletines, claro, y con las togas. De todas formas, te quiero decir que este juez Ruth, según se comentaba en los mentideros políticos y periodísticos, era el favorito al principio de los tiempos. Del Partido Popular, sí. Del Partido Popular. Sí, ya ves. Les ha salido un poco rana, ¿no? Les ha salido cacahué, ¿eh? Pues, imaginaos si llega a ser el otro, el Gómez Bermúdez. A mí hay una cosa que me interesa de la noticia, que destaca. Una vocal del PSOE, cuando se supone que CGPJ es independiente, dice claramente una vocal del PSOE. Sí, bueno, esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Aquí, bueno, la independencia del Poder Judicial, pues ya sabemos cómo va, ¿no? Nombro a quien me da la gana y luego, pues ya veremos. La separación de poderes tan loca que tenemos. Venga, más noticias. Una noticia que, bueno, que el titular es de esta mañana, pero que se ha actualizado esta tarde. Entonces, como ahora estamos en la era 2.0, podemos confirmar que el Partido Popular impone en el Congreso su ley Mordaza, inspirada en el franquismo. Un titular de público.es. ¿Y qué ha pasado con la ley Mordaza? Pues nada, pues que la han aprobado esta tarde en el Congreso, han salido los de Izquierda Plural y se han puesto una mordaza ahí, como diciendo, no se amordazan, la solfónica ha cantado y los han echado, bueno, ha habido un poco de follón, pero al fin y al cabo, la ley de seguridad ciudadana, como se llama oficialmente a esta ley, pues ha sido aprobada y muchísimas, muchísimas organizaciones, no solo españolas, sino también internacionales, están en contra. Básicamente es anticonstitucional, pero aparte de eso, me encanta la actitud de Izquierda Plural, ¿no? Que es en plan, el Congreso de los Diputados no sirve ni para tomar por el culo en estos momentos porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta, así que vamos a hacer una performance. ¡Ja, ja! Bueno, pero eso está bien, ¿no? O sea, quiero decir, pues yo qué sé. ¿Han visibilizado un poco lo que piensa la gente o no? Sí, me imagino que como representantes de los ciudadanos... ¿Te has pasado a Podemos o qué? ¿Ya criticas a los de Izquierda Plural? Los de Podemos todavía... No me toques los cojones, ¿sabes? Una gente todavía peor que tiene 5 eurodiputados y que ya se... Bueno. La cuestión es que el Congreso de los Diputados no vale ni para tomar por el culo con una mayoría absoluta de un partido. Hombre, eso está claro. Eso está claro. Entonces, ¿por qué mantener el paripé? Bueno, pues buena pregunta. Yo qué sé. Bueno, el caso es que ¿cómo nos va a afectar esta ley? Ya teatrillos políticos aparte. Bueno, porque pues en algún está momento jodido nos darán esto, ¿no? Una patada en la puerta. Eso, pero eso queridos radioescuchas, ¿no? Esto es el mentidero y en algún momento nos darán una patada en la puerta. ¿A nosotros? A nosotros. Sí, hombre. Pero si nos lo llevamos jugando años y años. Pero si está cerrada la puerta, esa puerta con una patada no se puede abrir. Pues traerán un... Algo feroz. Un mastilete de esos, ¿sabes? De hierro. Bueno, más cositas. ¿Te acuerdas cuando insultamos a Gallardón? Sí, madre pero mía, no vino. No vino. Vais a toda hostia, ¿eh? Esto es así, Radio Viva. Esto parece la de esta noche, ¿sabes? Radio Viva en directo, no tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo para nada, pero sí nos vamos a centrar. Yo quería decir una cosa de la ley Mordaza, claro, que es la polla en verso, que lo que está intentando es sacarse a los jueces de encima, que antes les molestaba mucho, porque tú le pones una denuncia a un manifestante, tiene que haber un juez por medio, que te meta una pena, tal, no sé qué. Entonces la ley Mordaza lo que hace es que simplemente lo que antes era penal, ahora se convierte en una falta administrativa que puede llegar hasta 60.000, 600.000 euros, ahórralos tú para irte a una manifestación, los 600.000 euros, y eso, que viva la democracia, ¿no? Claro, sí, es como beberse latas de cerveza, ejercer tus derechos como ciudadano, beberte una lata de cerveza, ¡multa! Claro. Imagínate que te estás manifestando y te detienen bebiéndote una lata de cerveza. Yo es que ya solo voy a ir a manifestaciones pro vida, te lo juro. Esas son tranquilas, por lo menos. Esas ahí se sabe que no suele haber disturbios. Salen fetos. Bueno, Fernández Díaz, ¿qué os parece Fernández Díaz? ¿Os acordáis de él? Pues ahí sigue. Hoy ha estado on fire, no sé si... Hoy ha estado totalmente on no fire. No sé si luego saldrá en el ranking, igual me estoy adelantando, pero bueno. No adelantas acontecimientos. No adelanto... Ya le escucharemos en algún momento. No adelanto acontecimiento, la cierro. No, cierro no, el link. ¡No, no dale onda! Fernández Díaz reta a los que dan lecciones desde la Unión Europea a que acojan inmigrantes. Es como, que no queréis las devoluciones en caliente, que por cierto, también las han legalizado hoy en una estrategia extraña ahí dentro de la ley de seguridad ciudadana también esta tarde. ¿Que no queréis devoluciones en caliente? Pues acoged vosotros a los inmigrantes. Es que son eso es, eso ha dicho el ministro de Interior. También ha dicho un montón de cosas más, ¿sabes? Como que, por ejemplo... las devoluciones en caliente él las hace porque no tiene medios necesarios para saber dónde vive esa gente, que si le dan una dirección, que él envía a esa pobre gente a su puta casa, literalmente. No, yo creo que lo ha dicho es, si tú me das la dirección de tu casa del barrio El Pilar... Ah, que te lo mando para allá. Yo creo que la idea racista y subliminal es esa, es... A mí me la bufa todo. Y aquí lo que se está pidiendo no es que se les dé una casa a esa gente, que ya me gustaría a mí. Se está pidiendo simplemente... ¿Que se respeten sus derechos humanos? Claro, que no se le mande a tomar por culo cuando cruza una frontera y ya está. Y ese tío la ataja. Hablemos claro. Dentro de 15, 20 años recordaremos a Fernández Díaz como el ministro del Interior que fue el responsable de 29 muertes en la frontera. Por cierto, el titular era de LaRazón.es, que no lo he dicho. A ver si van a venir con la ley de copyright en la mano y también nos cierran. Oye, con la tasa Google esta, ¿podrían condenar al mentidero por utilizar indebidamente citaciones de noticias? Bueno, y la GAE, y bueno, sí, esto es un... Adiós. Esto es un bueno, yo recuerdo que soy invitado, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero tú no te libras. La responsabilidad es subsidiaria y solidaria. No vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del portal de la transparencia, algo que tuvo ayer a cientos de periodistas entretenidísimos, viendo a él que fallaba y cómo estaba. Creo que al principio además no iba, y F5, bueno, tuvieron que ser un hervidero de sensaciones las redacciones de los periódicos. La primera es frustración, porque como cualquier página del Ministerio o cualquier página del Estado español, lo uh-huh. primero que te sale es un aviso de que no es una página segura. Uh-huh. Se han analizado diferentes carencias de este portal de transparencia. Por ejemplo, en cuartopoder.es dice: fraude fiscal, defensa, policía o negocios con la administración quedan fuera del portal de la transparencia. Adiós. Entonces, ¿qué aparece? Pues yo qué sé, aparecen cosas, según he leído, que ya estaban más o menos publicadas. Lo único que han hecho ha sido agruparlas en una web muy bonita y que pues tampoco funcionaba muy bien. Está muy bien, un buscador que no funciona. No, es que sois unos demagogos. Es sí, un portal transparente y no se ve nada. Sí, porque sí, si sí. no, sería opaco. Ojo, espera, el humor espera, de este chico. Fíjate, hostia. Continúa con esa lógica. O sea, si es transparente, pues no se puede ver. O sea, tú algo transparente, pues no lo ves, ¿no? Pues si tuvieses cosas, es que sería opaco. Es que no tenéis ni puta idea. Es cierto. Claro. Qué ironía. Claro. Bueno, más cositas. Antes de pasar a sección internacional, que hay también varios temas a tratar. Hay muchísima fufa. Vamos con los minutos diarios de nuestro amigo, al que le mandamos un saludo y que nos coja el teléfono algún día, Pablo Iglesias. Pablo. ¿Sabéis quién es, no? ¿Os acordáis de él? Estuvo aquí en El Mentidero cuando no era nadie. La gente, porque estuvo aquí en El Mentidero. Dos cosas de Pablo Iglesias. Que han tenido mucho debate, ¿no? Una es la confluencia. La confluencia, convergencia, que está muy de moda, ganemos, Guañem, Marea, no sé qué, y todo esto, ¿no? Pues el otro día, el equipo que va a presentar Pablo Iglesias para la Secretaría General de Podemos en Madrid, pues como que hizo unas declaraciones muy ambiguas, dudando un poquito sobre la iniciativa de Ganemos Madrid. Y entonces la gente se ha puesto un poco nerviosa. El titular en concreto del diario.es de ese día... fue: el sector de Pablo Iglesias plantea empezar de cero el proceso de confluencia en Madrid. Y esto, pues nada, polémica, ¿no? Polémica estos meses, intranquilidad, veremos a ver lo que pasa. A ver, dos cosas. Una, el personalismo. Lo que da a entender es que Jesús Montero, que es el secretario de organización o algo por el estilo, no sé muy bien cómo funciona. No, de momento no es nada. Es candidato a la Secretaría General de Podemos en Madrid. Él ha hecho un discurso muy duro en el que afirma que Ganemos, pues ya está fabricado y que ellos no se van a mudar a un proceso fabricado, ¿no? Pero, por otro lado, lo que se está transmitiendo un poco, la imagen que se da en los medios de comunicación es que Pablo Iglesias ha llegado y ha dicho: estábamos tomando la jurisdicción del surtidor aquí, entonces yo dije, me dijo mi amigo, vamos a confluir porque mañana es día de elecciones, yo dije, vamos a confluir, pero vamos a confluir como yo quiera, le dije, entonces y ya está. Yo, me parece muy mal, pero me parece normal que estén haciendo política, y hacer política a veces es decir, intentar imponer tu agenda, ¿no? Y decir, no, esto... se está metiendo aquí Izquierda Unida, esto no es una asociación de electores, y bueno, a mí la verdad es que no me gusta mucho el rollo que se están trayendo en Madrid ahora mismo, pero bueno. Es que es muy ambiguo en realidad todo este proceso de confluencia, porque hay formaciones políticas que todos sabemos que funcionan con un organigrama determinado, o hay otras organizaciones y movimientos sociales que abogan por, no, esto es una candidatura cívica, no es un partido político al uso, por eso es un proceso de confluencia, porque confluyen todas estas corrientes, y entonces Podemos viene a hacer un poco, siendo teóricamente una organización electoral con sus círculos y con todas estas cosas, asamblearia y eso, muy Cinque Stelle, te llega y te hace esta maniobra muy de partido político, ¿no? Que es vamos a negociar. Es que Podemos ahora mismo es un partido político y no es un movimiento. Claro. O sea, bueno, hay un movimiento que son los círculos de Podemos. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Eso es obvio. ¿Cómo puede ser? Y, o sea, tenemos por un lado el partido político. A mí no me parece una mala postura, porque... A ver, ojo, ¿eh? Pablo Iglesias se quitó de encima a los círculos, pero se metió en el saco a mogollón de gente que, no creyendo en los círculos... cree en una pseudodemocracia de partido y ha ganado un montón de votantes a, bueno, sí, a tenor de haberse quitado de encima los círculos. El rédito electoral. ¿El qué? El rédito electoral, digo. ¿Qué, o sea, palabras más raras dices? Rédito, ¿qué es rédito? Eso. Aquí hablamos para la plebe, ¿sabes? Bueno, para lumpen. Para lumpen. Bueno, más cositas de Pablo Iglesias. Porque también ha tenido mucha comidilla. ¿Sabes que aparece en una tostada? Su cara, como sí. Jesucristo, madre mía. Bueno, dice el titular de ABC: los diputados ironizan con el pásalo de Pablo Iglesias. No necesita abuela. Le dicen, ese es el titular que se marca a veces sobre un tema absurdo. ¿Y quién ha hecho esas declaraciones? La socialista Isabel Rodríguez. ¡Adiós! Esa es la acusación grave después de acusarlo de financiar. Bueno, de financiar no, de ser financiado por Venezuela, de ser amigo de ETA, de qué más, de cobrar en negro, una cosa que no hace nadie nunca en este país, y demás cosas. Ahora le dicen que no tiene abuela, no tiene que abuela. No necesita abuela. Esto es, la campaña, esto es la campaña. Yo me imagino a un montón de potenciales votantes de Podemos que de repente le dicen, pero ¿sabes que no tiene abuela? Y dice, que acabáramos, ya está. ¿Sabes? Confiaba en Pablo Iglesias, pero esto ya no tiene color. Bueno, más cosas. Nos vamos a la sección internacional. Ya no hay más cosas así que comentar de España, este ¿ok? País, venga. Pues nada, torturas. Torturas que, por cierto, también podríamos hablar de torturas aquí. Nos hemos centrado mucho en Estados Unidos y parece que solo hay torturas en Estados Unidos, pero creo que hay también torturas en España. O eso me han dicho. Oye, ¿no? Lo que está diciendo. Está haciendo el juego a ETA. Eso me han dicho. El ex jefe de la CIA afirma que Bush conocía las prácticas de interrogatorio que empleaban. Sorpresa, sorpresa. Pero si yo me acuerdo de Bush hablando del waterboarding, ¿no? Sí, bueno, ¿qué ha pasado? Eso, ¿no? De echarle agua en la cara. Que la... se ha presentado un informe, ¿no? De la CIA. No, había en el Senado. ¿De había quién? 5.000 páginas, no tengo de, ni puta idea de datos clasificados por parte de la CIA. Esos informes se han venido elaborando desde el año 2003, cuando empezó la guerra contra el terror. 5.000 páginas. 5.000 páginas. ¿Y se las ha leído Bush? No, se han desclasificado 600. Ah. Y entonces han salido los senadores republicanos. Bueno, ya escucharemos a los senadores republicanos. No, cuéntanoslo tú, hombre. Que no, ya lo contarán ellos mismos. Este programa va adelantando cosas del propio programa. Esto claro, es un somos sin Dios. Esto es un previously, ¿no? De lo que va a venir. Claro, a decir. Venga, esta te gusta a ti, Cristian. No, pero lee la siguiente que está relacionada con el tema. Porque esta, no, Guantánamo sí. En el objetivo. ¿Esa quieres que lea? Sí, dale onda. Dice, varios eurodiputados visitan el centro de detención y piden un trato más humano. La exministra de Justicia francesa, Rachida Dati, lidera los trabajos de documentación y el exdirector de la CIA afirma que Bush conocía los métodos de sus agentes, que lo hemos dicho ya antes. Espera, para, que no, me he enterado. Parado, que no me he enterado de nada, Pero esto no había cerrado hace 6 años, en 2008. No, eso dijo Obama, pero no le dieron un premio en Suecia y toda la pesca por el tema. Pero se lo dieron por otra cosa. Pero si él dijo que iba a cerrar Guantánamo. No. A ver, el Nobel se lo dieron porque tenía dos guerras abiertas y no más. Claro. Eso es un mérito ya. No sé si ese es el premio que dices. Sí. ¿Es ese? No, por Guantánamo te dan un Nufi en el McDonald's. No te dan un premio Nobel. Claro. El premio Nobel te lo dan por las dos guerras. O sea, te dan el de la Vamos paz. A ver, Cristian, Guantánamo claro, no claro. Ha cerrado. Por si no te habías enterado, es que te dejas guiar por las campañas electorales. Como los afters, que no cierran. No cierran. Y hay que recordar que Guantánamo está en Cuba. ¿Estáis diciendo? Cuba, Venezuela, ETA. ¿Estáis Ojo. Diciendo que Barack Hussein Obama no ha cumplido su programa electoral? Hombre, claro, pero eso hace mucho tiempo ya que lo sabemos en el mentidero. ¡Dios, qué decepción! Bueno, esto te va a alegrar, Cristian. Eso es racismo, ¿eh? Detroit sale de la bancarrota. ¿Cómo? Pues no lo sé. El gestor anuncia que han rectificado la situación de la ciudad estadounidense que se declaró en suspensión de pagos en 2013 por una deuda de 18.000 millones de dólares. Pues 18.000 millones de dólares. 14.575 millones de euros, que es así, es una salvajada tan grande como el doble de la deuda que tiene actualmente la Municipalidad de la Villa de Madrid. ¿Has hecho la cuenta tú? ¿Lo has pasado de dólares? Me lo sé de memoria, soy muy de Detroit, ¿sabes? Vale, por los Pistons y eso. Pero la cuestión es que, ¿cómo lo han hecho? Pues reestructurando su deuda. ¡No! Reestructurando su deuda. ¡Populista! Para pagar solo 7.000 millones de euros de deuda, que curiosamente es la misma cifra que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Y yo estaba pensando, pero ¿cómo? Es decir, que una ciudad... La meca industrial otrora de Estados Unidos, ahí en la ciudad de los pistones y la ciudad de los vehículos, ¿ha hecho una quita? No. ¿Ha hecho un impago de deuda de 7.000 millones de dólares? Pues no les van a financiar más y se van a comer todas las uñas. Ya ves, se les va a caer el cielo encima o algo por el estilo. Te lo digo yo. Y sin embargo, el Estado, ¿sabes? El gobierno federal, los Estados Unidos, le ha dado 1.800 millones de dólares para programas sociales. ¡Que estamos todos locos! ¿Pero programas sociales para quién? Pues para limpiar las calles, más que nada. pero para cualquier, o sea, para tú sin trabajar te limpian las calles, tú sin trabajar te limpian las calles de tu casa. Sí. Pero entonces vas, o sea, si tú tienes la casa ya limpia, ¿y la casa también te la limpian? No, la casa no. ¿Pero te limpian la calle sin trabajar? Sí, te limpian la calle. Pero eso es populismo de mierda. Eso es demagogia. Hombre, o sea, sí, además, a cualquiera, a un rico y a un pobre le limpian la casa, o sea, al rico vale, porque él paga sus impuestos. ¿Pero a un tío sin trabajar en su casa le limpian la calle? Yo lo que sé es que Puig y Pedro Sánchez ha dicho que si hay una suspensión de pago de la deuda, lo que pasa es que el cielo se nos cae encima y entonces todos nosotros nos volveremos locos, se abrirán las puertas del infierno y tendremos que reventarnos la cabeza con pedradas, ¿sabes? Y darnos un festín con los pocos sesos que nos queden. Claro, pero Asterix y Obelix, por ejemplo, también lo sabían. No hicieron impago, no se les cayó... Estaban acojonados con ese tema también. Con la deuda. Con lo de que el cielo se les cayese encima las cabezas. Y con lo de la deuda con los romanos, que luego no impagaban y hicieron la pócima y... Uy, eso está un poco... ¿No os habéis leído? Un poco difuso, ¿eh? Eso... Ya, es la litrona. Bueno, yo sé que Detroit se va a hundir en el infierno. Va a caer como Sodoma y Gomorra, vaya. Bueno, un par de noticias más y acabamos esta maravillosa sección 2.0. Un ministro palestino muere a manos del ejército israelí durante una protesta en Cisjordania. Me gustan, entre comillas, evidentemente, el titular, ¿no? Esto de muere a manos del ejército israelí, ¿no? Sí. Pueden decir, es asesinado. Podría haber dicho muere en los brazos. Claro, no sé. Es un poco sospechoso, ¿no? Ese matiz. El lecho del ministro muerto fue el ejército israelí. No sé, le han matado. Le han matado a palos, sí. De hecho, se ven imágenes y así están en Palestina. La defensa de Israel, que me parece curiosísimo, porque normalmente Israel no tiene problema en asesinar selectivamente a cargos de gobierno de Palestina, en esta ocasión ha dicho que no, que a él le dio un jamacuco. Ah, bueno, pero eso también pasa aquí, cuando hay alguna manifestación, o cuando la policía... Cuando ha habido hombres que han muerto a manos de la policía... Sí, estaba puestísimo de cocaína. Puestísimo, sí, a pesar de que había 17 Mossos de Escuadra pegándole una paliza. ¡Oh, miento! Y una pregunta, el ministro este no tendría antecedentes, ¿no? Pues no sé. No sé. ¿Eso qué tiene que ver? Era palestino, por lo tanto terrorista. Sí. Ah, vale. Pero, por otro lado, me parece una acción muy humanitaria por parte de Israel buscarse una excusa increíble e incomible, ¿sabes? Si no decir abiertamente, ¡sí, le matamos selectivamente! Sabíamos quién era, ¿no? Sí, claro. Bueno, última noticia. Plomo fundido. Hablando de terrorista, la policía detecta... Noticia del Confidencial, ¿eh? Lo digo porque lo sepáis. Más que nada, Confidencial y eso. La policía detecta 100 yihadistas españoles en Siria e Irak. Más del doble que en agosto. ¿Qué está pasando? ¿Se van los españoles a hacer yihadismo? ¿Cómo está? Esto, mira cómo está el paro. La que está liando Zapatero. Está el paro tan sumamente galopante que la juventud española se tiene que alistar en el ISIS. No, pero por lo que dicen todos los informes y tal, el ISIS está compuesto por europeos aburridos y toca cojones que se van allí a vivir en plan el rollo Mad Max. Y de España van 100. Claro que sí. Tenemos que estar en todos lados. Hombre, también hay algunos que están en Donbass, ¿no? Sí. Que alguien me lo niegue. También. Bueno, pues ya está. Ya está la actualidad. Oye, ¿no? qué rápido es. Hombre, rápido, la digitalización. Media hora. Ya, pues lo mismo que la prensa escrita, en realidad. Oye, os habéis dejado la noticia más importante del día. ¿Cuál, hombre, cuál? Un inmigrante sin trabajo devuelve una fortuna que se encuentra en la calle. ¿No la habéis leído esa noticia? Ah, sí. Sí, un hombre que vende pañuelos, pues que se encontró un maletín de no sé cuántos mil euros y el hombre pues lo devolvió porque es buena persona y ya está. Y entonces como esos papeles le han cogido y le han dicho, ¡ya, ahora! No. Es que lo guapo es que el ABC, creo que era el ABC o el País, no me acuerdo cuál era, uno de estos de la casta, que decía, un inmigrante sin trabajo, pero honrado. Pero claro. Ojo. Hombre. Es que eso hay que matizarlo. Hay que matizarlo. Un inmigrante... Un abrazo a los inmigrantes sin trabajo, ¿no? Y a los honrados, ¿no? A los no honrados, no. Estoy seguro de que ese maletín lleno de dinero en metálico era de algún corrupto. Seguro. Sí, que se lo había dejado claro. Por ahí. ¿Cómo? Pues como las bolsas de basura de la Pantoja. Que seguro le llega al tío y le dice, pero tira esa mierda, si tengo otro No, caso. No, eso no es mío, amigo. Bueno, vamos con un poquito de música y volvemos con las declaraciones improcedentes e inaceptables que ya hemos adelantado algunas, las cosas como son. Estudio, plan de ensamblechante en la cresta, tirantes loops y la casa per la finestra, sí, futuro oscuridad, clares, fins a que ho vaya. dispares. Los chicos del maíz y adversaris. Ya saben ver el barric y son esos tres. El saturar se sempre, el sorter es el mes. Estirriguenme de quistada van de mí. Dins de l'esquema tan complexos, volenme així. La serietat és massa seria pa no fer-li broma. La senzillesa és sinònim de ser persona. Riguem fins a quedar afònics en Rodri Toni. Tornant borratxos des del Cabanyal a Beni. T'estan diguent que sigues dur, que ets un home. Que amagues el dolor, que fardes del patrimoni. La naturalitat és crim, coses del dimoni. Arrel i ales, gràcies mamà, poder de dones. Ei, contradiccions que el fan fort. La mort té la mentira, la vida té la mort. Que no t'anulen, no és un túnel sense eixida. Manen la voluntat i el temps, no la sort. Manen a una, estrès que se'ns pren d'esta merda. Fuma, beuen del ron, el rock, el funk, estos cabrons que abrumen. I sempre orgull de classe, militants de base. Enamorats de rapejar fins que se vos passe. Des de Sants fins a València s'escolten. La resistència que obri el pas i les portes. Wow, són per a bé o per a mal. Imperfeccions són reals i són nostres. I des de Sants fins a València s'escolten. La resistència que obri el pas i les portes. Wow, són per a bé o per a mal. I més humans jo, i més reals. Dos de la terreta i un del barri. Flambe el beat, shake your body. En camisa, a Can Batlló, ja li s'hi fou en aquesta vida grisa. Esclaus del mercadets, portem el cabrets fins als palaus. No han vingut a fer les paus, d'estiuets sense pasta i tu el tercer postgrau. Estic perdent en temps, malalt, de 45 LPs. Nen, estem fent avions de paper amb les nostres... Unacceptable condition! Unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados, los 5 mayores improcedentes, inaceptables de la semana. Segunda semana de esta nueva temporada de improcedente e inaceptable. La Federación Internacional de Improcedencias e Inaceptabilidades se está frotando las manos con todas las nuevas escuderías y los nuevos contendientes que participan en esto, porque hoy traemos prácticamente a tres nuevos contendientes de 5 y uno de ellos que solo ha aparecido una vez. Bueno, muy bien, novedades, nueva política. Sí, pero el ganador ya verán que pertenece a la misma escudería de siempre. Ah, vale. En el número 5, un periodista del canal 24 Horas de Televisión Española, Sergio Martín, un grandísimo profesional con gafas y con pinta de Muppet que realiza esta clase de preguntas a un entrevistado. El asunto de ETA. Hay un vídeo, bueno, claro, uno pone Pablo Iglesias en internet y aparecen miles de vídeos, pasado, presente, del pasado lejano muchísimos. Y hay uno en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted enhorabuena, entonces. Bueno, vi unas declaraciones suyas en las cuales decía usted que el proceso a Saddam Hussein y su ejecución no iban muy de acuerdo con el derecho internacional. Hoy he visto que el ISIS ha decapitado a 5 personas más. ¡Estará usted enhorabuena! Sí, la verdad es que la respuesta de Pablo Iglesias fue un poco... O sea, estuvo bien por un lado, pero un poco floja por otra, ¿eh? Sí, o sea, debería haberle mandado a tomar por culo. Claro, sí, no sé. Igual que dejó ahí en bragas a nuestro vecino, Alfonso Rojo. Ya. Vecino de barrio. No sé, como que... Pero no vive aquí, solo tiene su redacción aquí al lado. Lo único que dijo fue que el PP y el PSOE pues habían sacado muchos presos de la calle, que es verdad, ¿no? Que es verdad, no, que pero se de echa todas maneras, yo me he tragado toda la entrevista y como que Pablo Iglesias se quedó muy contento, ¿no? Y se quedó con su rollo de, ya no me pillas como Ana Pastor, que me he traído daditos. Hombre, pero es que el nivel, o sea, a mí el estilo de Ana Pastor pues no es mi preferido, ni mucho menos, pero el nivel, desde luego, mucho mayor en Ana Pastor. ¿No te gusta Ana Pastor, sí o no? No me gusta. ¿Sí o no? No me gusta. No te gusta Ana Pastor. No te gusta Ana Pastor. Me gusta el estilo de Ana Pastor. Voy a llamar a Rafael Correa y se lo voy a decir. Me respeto mucho como persona. En Ecuador en tu vida. Bueno, pues un puntito que se lleva Sergio Martín y se estrena en la sección improcedente e inaceptable. Esperemos tenerle aquí muchísimas más veces. No es verdad, porque nadie ve 24 horas. Yo a veces sí. Tú eres un friki, joder. En el número 4 nos vamos a la Fiscalía de Palma de Mallorca con el fiscal Orac, que habla de esta guisa acerca de la implicación de la infanta Elena en un caso que todos sabemos en el que estaba implicada ella. Sigo solicitando el sobreseimiento. Como he repetido mil veces, no comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella. En el caso de Iñaki Urdangarín se solicitan penas ajustadas a los delitos graves que supuestamente ha cometido. Así es, tanto para ella como para doña Ana María Tejeiro. No, simplemente porque se trata de delitos cometidos en distintas circunscripciones y necesitaba exponer y realizar un relato de hechos ajustado y detallado, nada más. No hay pactos. La responsabilidad civil de la infanta no tiene que ver con la responsabilidad civil de Iñaki Urdangarín. Una deriva del delito y la otra deriva de su participación a título lucrativo. Soy el fiscal, pero voy a actuar como el abogado de la defensa de la infanta. Vamos a condenar con todo el peso de la ley a Urdangarín y no a Cristina, que había firmado exactamente los mismos documentos, había negociado exactamente los mismos contratos, pero que yo he decidido que es de la familia real. Total indefensión. Con un fiscal como Rack, ¿para qué necesitas contratar un abogado cuando te denuncian? Pues, para nada. ¿Para nada? Está la respuesta, ¿eh? Es eso. Es increíble cómo la gente se ha olvidado que hace 2 años el rey admitió que estaba involucrado en una trama de corrupción. ¿Cómo? Que sí, lo admitió abiertamente. ¿Dónde? Porque, hombre, él dijo, yo a Urdangarín le dije que esos negocios eran turbios y que yo no quería saber nada de ellos. Es decir, que tú lo sabías. Tú lo sabías y por lo tanto estás ocultando un delito penal. Y eso es colaboración. Hombre, con delito. Era un consejo. Y claro, ya da la vuelta a todo. Tenía la información y no lo denunció, lo cual es delito en este país. Pero porque a lo mejor no tenía un dossier con pruebas, era chismorreos. Que no, hombre, que no lo necesita, porque es un símbolo inviolable del Estado. ¡Ah! Es magnífico, se me había olvidado. El rey podría matarte. ¿Podría matarme? Podría matarte. ¿Y por qué no mata a un francés? Yo sospecho que alguna vez han ido de caza en un coto de caza y han soltado a algún francés. ¡Hablando de franceses! A su hermano le soltaron. ¡Qué bien traído! Me imagino, los franceses, digo. Me imagino ahí un coto de caza en los años 50, en pleno paleofranquismo, ¿sabéis? Y un joven Juan Carlos y un joven Jaime de Borbón diciendo, hola, yo soy el rey Juan Carlos y hola, yo soy Jaime de Borbón y esto es Jackass. ¡Ah! Y ahí acabó la cosa. No vamos a hablar. Enrique mató a su hermano. Hablamos de cotos de caza con franceses y nos vamos a Francia para hablar en el número 3 de Manuel Valls, el primer ministro del gobierno francés. Sí, se habían olvidado de que improcedente e inaceptable es una sección cruel, asquerosa, que les pone declaraciones en otros idiomas que ustedes no conocen. Aquí va la primera de la temporada. Quête de gauche consiste simplement à rechercher dans les armoires du passé, dans les archives de l'histoire, même si elles me passionnent, les réponses écrites. Et tout trouver au défi d'aujourd'hui et de demain. Je crois plutôt que nous n'avons pas été assez réactifs et réalistes, nous tous, dans la prise en compte des nouvelles réalités économiques et sociales. La gauche, c'est le progrès, le mouvement, le contraire du conservatisme et de la rente. C'est aussi la lucidité et le devoir de vérité. Alors, oui, je crois qu'il faut nous réinventer, nous remettre en question. Ahí estaba Manuel Valls afirmando que la izquierda era el progreso. La izquierda no podía fijarse únicamente en referentes ideológicos del pasado, sino que tiene que ser dinámica, tiene que ser totalmente paradigmática y tiene que renovarse a sí misma para responder a las necesidades de la actualidad. Por ser lo contrario a los conservadores, la izquierda debe reinventarse a sí misma. ¿Y cómo se reinventa a sí misma para ser lo contrario a los conservadores? Siendo lo mismo que los conservadores y aplicando medidas económicas totalmente neoliberales. Muy bien, Manuel Valls, y muy bien tus dos clones, que aprovechamos para mencionarlos, Matteo Renzi y Pucci, Pedro Sánchez. Y uno de Holanda también, ¿no? Hay uno de Holanda que también ha salido de la misma máquina y lleva la misma camisa, ¿sabes? O sea, hay cuatro clones, pero como aquí lleva, absolutamente nadie sabe flamenco... ¿Mochila pues de esta también o qué? Sí, tío. ¿Has visto a Pedro Sánchez con la mochilita y una gorra para atrás. Y la camisa remangada. Y la corbata roja. ¡Y la corbata roja! No se deja nada. ¡Son ideales! ¡Los habéis visto paseando por Florencia los tres! ¡Ay! Pero lo de la corbata roja, ¿se lo ha copiado alguien o no? No. ¿Seguro? A ver, que la tenía en casa. Vale. Que se la compró hace muchísimos años, cuando no estaba de moda y cuando Matteo Renzi todavía no la había sacado. Vale. Son todos muy demócratas, son todos muy de izquierdas. La gauche. Bueno, ahí está Manuel Valls, que se lleva 5 puntitos con su paleoconservadurismo socialista y de izquierdas. Nos vamos desde Francia a más declaraciones incomprensibles para ustedes con el senador Saxby Chambly. ¿Cómo se puede llamar a alguien Saxby? Saxby. Un senador republicano que hablaba de esta guisa acerca del informe de la CIA sobre las torturas en Guantánamo. There's a theory on the part of the Senate Democrats, who are the only ones that carried out this investigation, that these enhanced interrogation techniques were used against detainees, both inside Guantanamo as well as outside Guantanamo, and that no significant information was obtained as a result of the use of those enhanced interrogation techniques. Now, that is absolutely wrong. Pues Saxi Chambliss, que afirmaba que, según algunos teóricos demócratas, todas estas torturas que él llama interrogatorios, no habían servido para absolutamente nada y que eso era francamente mentira, que habían defendido la seguridad de todos los norteamericanos. De esta manera, este hombre, que se llama Saxby, ha sido uno de los 5 senadores republicanos que, a pesar de tener el informe de la CIA, nada sospechosa de ser una organización conspiranoica al margen de los acontecimientos sucedidos porque fueron los mismos que los llevaron a cabo, que eso no vale para absolutamente nada y que es un absoluto error, porque todo ha sido correcto, la tortura es moralmente legítima, Estados Unidos es grande y han salvado vidas humanas. Muy bien. A pesar de defender, todo un entramado de torturas e incluso asesinatos en cárceles clandestinas, alegales y que violaban todo el derecho internacional, Saxby no ha ocupado el primer puesto, porque el primer puesto está reservado para un hombre que condecora a estatuas inanimadas al mérito policial, para el ministro del Interior, Fernández Díaz. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 72, que incluye el título quinto relativo a espacio, libertad, justicia y seguridad, incluye las políticas de control de fronteras, asilo e inmigración, y determina literalmente que se entenderán esas políticas sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento de orden público y la salvaguardia de la seguridad interior. Es decir, que eso es competencia de los Estados miembros, en este caso de España, y lo desarrolla tanto la Directiva de Procedimientos de Asilo de 2005 como la Directiva de Refundición de 2013, que recuerdan expresamente esta obligación de los Estados miembros. Le digo, señoría, que España está defendiendo, porque es su obligación y es su derecho, su frontera exterior. La frontera delimita el territorio. El territorio va íntimamente ligado a la idea de soberanía. Espero que usted no me estará diciendo que España tiene que renunciar a la españolidad de Ceuta y Melilla. Muchas gracias. Espero que no se esté refiriendo usted a que España debe renunciar a la españolidad de Ceuta y Melilla. ¿Cómo? Soy el presentador de Improcedente Inaceptable. Soy solo un simple periodista reconvertido en showman para la Federación Internacional de Improcedencias e Inaceptabilidades. Soy un hombre. Soy solo un individuo. Pero no puedo evitar, a veces, saltarme las barreras, ¿sabes? Y decir, echo de menos cuando yo hacía mi propia sección y hacía la Inquisición. Pues hazla, Cristian. Estas declaraciones son inquisitoriales, son de proceso de la Inquisición. Es increíble. El ministro del Interior utiliza el argumento tan jodidamente torticero que la violación sistemática de derechos humanos es para él la defensa de las fronteras como si se tratase de una invasión. Y está tratando la inmigración económica como auténticos invasores, haciendo el discurso más rancio y ultraderechista que hay actualmente en Europa y aplicándolo como propio en el propio Congreso de los Diputados siendo el ministro del Interior. No, no estamos echando a esos pobres inmigrantes muertos de hambre porque no queremos a gente que nos quite el trabajo, sino que encima estamos evitando una maldita invasión de hordas subhumanas que vienen desde África. Eso es lo que está diciendo abiertamente a un diputado que le habla en el Congreso de los Diputados. Sí, sí. Es increíble. Como bueno, he dicho antes, dentro de 15, 20 años se recordará a Fernández Díaz como el responsable de la muerte de inmigrantes en la frontera, como el responsable de la violación más sistemática de derechos humanos en España desde hace 2 décadas. Pues ya está. Y ahí le tenemos. Tú lo has dicho ya. Condecorando a vírgenes al mérito policial. Muy bien, Fernández Díaz. Muy bien, Fernández Díaz. Esperamos tenerte muchísimas más veces en Improcedente Inaceptable, llevándote 10 puntitos como esta semana en el número 1. ¿O no? Hasta aquí, Improcedente Inaceptable. Disfrútenlo ustedes. Check 1, 2. Come on! It goes on 1. free. Yeah, there's just another rock track. And so they're thinking that they can fake this. Put on my trumpet at a higher level. Cause I'm inclined to stoop down. Hang out some beat downs. To run a train on pop. Most of them they run a game. But I'm going to burn that bridge. There's a leak. Don't do compete. At a level that's obsolete. Instead, I want my hands up on the flames of the flag. So a goal of downfall in the businesses that burn us all. See through the news and the views that twist reality. Unified call the fuck. For better than destiny. Landlords and power walls on my people make took turns. Dispute the suits I ignite and then watch them burn. With the thoughts from a militant mind. Hard line after hard line. Landlords and power walls on my people make took turns. Dispute the suits I ignite and then watch them burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn. It goes on 1, 2, 3, another funky radical bomb track. Started as a sketch in my notebook. And now don't pull the books, take another look. My thoughts are here and you begin to fear that your car will get pulled if you interfere with the thoughts from a militant mind. Hard line after hard line. Emeralds and power walls on my people make took turns. Just do the suits I ignite and then watch them burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn, burn, yes you're gonna burn. Burn. Buenas tardes, seguimos aquí, almenaros y almenaras. Pero bueno, ¿qué es esto? Vienes a invadir el programa directamente y ya te haces el dueño del cotarro, ¿no? Vamos a ver, ha pasado por lo que algunas veces pasa, es verdad que nuestra trayectoria de ¿cuántos? ¿100 programas? Más de 100 programas. Bueno, lo estamos inventando. Mazo. A veces pues no conseguimos contactar con la persona que habíamos quedado para entrevistarla, en este caso pues con una persona del sindicato CGT, de la sección de correos, pues que no sé qué pasa, la verdad. Así, somos sinceros y transparentes de verdad, estamos intentando localizar pero no nos da señal su teléfono. Así que bueno, como tampoco está Sergio, nos queda media hora hasta que empiece Radio Rajim, que hoy si viene puntual va a poder empezar puntual por primera vez en su vida, seguramente, porque ya no tenemos más programas. Bueno, sí, tenemos una cosa que no sé, si queréis la ponemos, en realidad, ¿o qué? Vamos a darle, porque estamos ahora arriba en el programa. Claro, y que lo escuchen. Y luego ya pues ya improvisamos o lo que sea hasta el final. Que tenemos que hacer una entrevista a Andrés acerca de un tema muy importante, vale, de este fin de semana. Hacemos una entrevista a Andrés y también vamos a ver si podemos inaugurar la nueva subsección. ¿No? ¿No la podemos inaugurar? Tampoco. Madre mía, muchísimos nos dejan... problemas de producción. Nos deja tirado todo el mundo. ¿Sabes de quién es culpa? De los malditos chicos del Zulo, porque se han pasado no sé cuántos meses desde que en septiembre comenzamos en falsete la nueva temporada sin comer. Y ahora están enfadados. El Mentidero es el programa más irregular de la historia de la radio. Pero bueno, tenemos una sección que ya estrenasteis el fin de semana, no, coño, en la semana pasada. La semana pasada. Que se llama Juan Lanas. Fulano y Juan Lanas. Fulano me la sé ni siquiera, madre mía. Madre mía. Esto, la radio que me gusta. Claro que sí, natural y espontánea. La alegría de la radio con careta. Se llama el corte. que voy a poner de Fulano y Juan Lanas. Fulano y Juan Lanas en La Alegría de la Radio. Fulano y Juan Lanas, para los oyentes que no nos escucharon la semana pasada, son dos individuos como usted o como yo, que abotargados por la nueva movilización política de la ciudadanía, buscan su lugar en el mundo, pues no lo sé, intentando militar cada semana en un sitio distinto, a ver si encuentran un sitio donde ellos encajen. Y entonces vamos a poner el primer episodio, el episodio cero. El episodio cero. Que emitimos en primicia en el maratón de Almenara. Para que lo puedan escuchar todos nuestros fans histéricos y encolerizados para saber qué fue lo primero que hicieron. Pues Fulano y Juan Lanas, lógicamente, comenzaron sus andaduras por su barrio afiliándose a la radio comunitaria del sitio. A principios del siglo XXI, dos individuos asaltados por el dilema moral de la movilización social y el activismo decidieron buscar su lugar en el mundo. Fue así como comenzaron las legendarias aventuras de... ¡Fulano! Y Juan Lanas. La Alegría de la Radio. ¿Pero de qué va a ir esto, colega? ¿A dónde me estás metiendo? Es una radio libre. Es como como llegar a la gente a la vez que participamos en algo. Es como militar y comunicar. ¡Pero habrá cholvas, truco, que no es importante! ¡Habrá cholvas! Bueno, ya veremos. ¿Qué queremos ser? Una radio libre y comunitaria. ¿Qué necesitamos? Libertad. Libertad para acabar con la opresión. Libertad de todas, pero también libertad de cada una. B. Comunidad. El barrio de la Monareja es una comunidad fuerte. Y micro, ¿no? ¿Qué? Oh, una mesa de... mezclas, una antena, quizá... Por favor. ¡Una fucking antena, colega! ¡Por favor! No entendéis nada. Estáis atrapados por el modelo consumista establecido por la baronocracia campante. ¡Que no, colega! ¿Cómo vas a ir por el barrio con un fucking loraco si no hay antena, tío? A ver, por favor, dejadme hablar. La comunidad... ¡Por favor! Perdonad a mi colega, ¿eh? Es un poco subnormal y exaltado. ¿Y si hacemos un evento para los niños pobres? Y yo creo que hay como un borrón de infantes así como subnutridos. Y manteles rosas y cubitería de diseño. ¡Por favor! ¡No tienes idea, tronco! Exacto. Lo importante es el factor dinamizador del barrio, así... A ver, por favor, dejadme hablar. Sin tías en bola no vais a llegar a ningún sitio, si os lo digo. Yo sé cómo funcionan estas cosas. Aquí somos democristianos numerarios. No podemos ver a tías en bolas... ¡Hasta los 36! ¡Marchaos de aquí! ¡Debimos haber sospechado de vosotros cuando nos vimos en misa! ¿Sabes, Fulano? He pensado que los medios de comunicación son el cemento que unifica la sociedad y la libertad, información, expresión. En algún momento los medios comerciales perdieron el norte con basura sensacionalista y espectáculos denigrantes. Pero a los medios alternativos aún les falta un largo camino que recorrer. Pues a mí me mola mujeres, hombres y viceversa. ¿Qué quieres que te diga? Pues a mí también también, la verdad. Oye, cómo molan estos dos, ¿eh? La verdad es que se van a convertir en unos clásicos. No podéis faltar. La lían un poco. No pueden faltar, ya lo aviso. Puede faltar cualquier otra sección, pero esta no. La cosa es que mantengan el tipo porque no hay tantas organizaciones políticas en este país. Y que no. Total, no hay causas. A ver qué sí, hacen. Sí, sí, para la semana que viene yo ya tengo una idea que va acorde con los posibles invitados. Sí, por ahí se masca. se masca, ¿no? Se masca. Bueno, pues nada, que nos queda un rato. Que veníais a hablarnos de no sé qué mierda que... Bueno, viene que Andrés, pasó el otro día, que ha vivido una experiencia un poco traumática este fin de semana y que venimos a plantearnos una serie de dudas acerca de un fenómeno que ha acontecido en Madrid desde que establecieron todas estas bicicletas de alquiler gratuito, bueno, o bueno, alquiler... Gratuito... Gratuito pollas. Gratuito si te toca. Gratuito si te toca, ¿no? Que son las Bicimad. Bicimad, súper guapas. Son... De lo único bueno, malo, no regular que ha hecho Ana Botella ha sido ponerle a todos los turistas de esta ciudad unas bicicletas a medio euro la media hora. Es uno de los fenómenos que ha sucedido este verano, que todos los madrileños cuando caminan por el centro, porque no están en ningún otro sitio, y de ahí la referencia a los turistas, porque en lo que son los distritos populares como Tetuán o como Vallecas o tal, no vas a ver de esas bicis. Nada. Pero no. Nos hemos encontrado con eso, ¿no? Están ahí los mamotretos instalados, están esas naves espaciales que son como un super servidor donde tienes que alquilarlas y sacarte un máster para lograr conseguir una, y tienes todo ese sistema de pivotes con imanes de estas bicicletas de 2.000 kilos. Bueno, a ver, no es difícil sacar una, ¿eh? Lo primero que tienes que hacer es pagar 25 pavazos en la, sacarte la tarjeta y después hacer una carga de dinero y con esa pasta ya pues te puedes sacar las bicicletas. Que cuestan como a euro y medio la... La primera media hora te cuesta medio euro. Y después te cuesta hasta 2 horas, 2 euros o algo así, o 4 euros te podría costar el día. No me acuerdo muy bien, lo estuve mirando. Es decir, que la primera media hora es como turista de mierda, paga mazo por este ratillo, sí. Y luego ya se va embarateciendo en función de que la vayas a usar todo el día o algo por el estilo. No. Oye, sí. Una cosa, que es muy interesante todo esto que estáis aquí contando. No, interesante. Pero, no viene ahora. Pero es que tenemos una nueva subsección. Esto es muy caótico, no se puede interrumpir aquí en mitad del relato. Sí, esto es así. Hoy es el programa caótico por excelencia. Y bueno, vamos a inaugurar una nueva subsección que ya veremos cuántas veces la hacemos. Esto es irregular, cambiante, móvil, como una marea de improvisación, de lo que sea. Y entonces, pues esta subsección que no tiene cortinilla, la vamos a llamar, con todo el cariño y el respeto, las movidas del Mon, porque Mon es un compañero de aquí de la radio Almenara que ha estado alguna vez en el mentidero también, es otra de las personas que viene y va. ¿Dónde no ha estado y Mon? Es una persona que efectivamente, esa es la... ¿Dónde no ha estado Mon? Eso no también podría ser una buena introducción. Y lo tenemos al otro lado del teléfono porque como es un tío muy dinámico y hace muchas cosas, sobre todo en el barrio y visita tal, no sé qué, pues nos va a ir contando pues lo que le apetezca básicamente, porque esto es libre. Así que, buenas tardes, Ramón Ferrer, Mon. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, casi ya. A Cristian y Andrés Plasencia, le intuyo, a Sergio también me parece, ¿no? Estáis al completo. Le intuye, Sergio no está, pero a Andrés Plasencia le intuyes también. Cuéntanos. Pues son tres cosas, yo creo, en formato crónica informativa. En primer lugar, os había contactado para hablaros de un encuentro, un monográfico sobre la formación profesional que organizaba el grupo Fuencarral por lo Público. Y ha sido acabo de salir de allí, en el Instituto de Príncipe Felipe, que está, bueno, en la zona de Fuencarral, y han participado tres profesores de formación profesional y han hecho un análisis del fracaso que está suponiendo la LOMCE para esta parte del sistema educativo, cuando era una de las... ESO y el bilingüismo eran las dos, digamos, como los caballos de batalla por las que el PP, el Partido Popular, había cambiado la ley. Entonces me han contado, ¿os lo puedo resumir? Sí, claro. De todas formas, no me puedo creer que la LOMCE haya sido un fracaso. No lo podemos creer. Yo tampoco, apostaba muchísimo por ella. Bueno, os voy a dar un par de claves y luego ya en el programa, ya lo escucharé en el podcast, estoy en un locutorio, y eso, pues claves. Pues, por ejemplo, que hay varios tipos de formación profesional o que se consideran formación profesional. Por ejemplo, la formación a desempleados en algunos aspectos se puede entender como, o se entiende como formación profesional, o en otro lado están los ciclos superiores y ahora se han sacado de la manga la formación profesional básica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, la primera paradoja con la que nos encontramos es que hay unas que dependen del Ministerio de Educación y hay otras que dependen del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, para las mismas competencias tenemos a dos pedazos de instituciones peleándose por los recursos cual rapaces o haciendo lo que les da la gana, en plan la casa sin barrer. Eso es la primera paradoja. Luego, la otra paradoja, que son cosas que están pasando en el día a día, es que entre las 200.000 plazas a nivel estatal que se demandaban de formación profesional, solo se han ofrecido 50.000. Y de esas 50.000, por supuesto, no se han dado a las primeras opciones que a un chaval que sale de la ESO o que sale del bachillerato, entiendo que con 14, 15, 16, 17 años, que no te acepten en el grado que tú, en el ciclo o en la formación, por ejemplo, ponte de automoción, que tú deseas hacer y que te acojan en la segunda o tercera opción, que es peluquería, pues imaginaros qué motivados puede ir la gente a formaciones de 2.000 horas que no han elegido, sino en segunda o tercera opción, casi obligados para seguir estudiando. Entonces, esa es una de las claves que a mí me ha parecido que ha rondado en este encuentro, como para explicar que vuelve a darse otra vez la situación de que no está fracasando la gente que hace las formaciones, sino que es el sistema formativo el que está trabajando, entre otras cosas, porque en el panorama del trabajo en el Estado español no se crean, no se generan, no se están generando trabajos cualificados, y sin embargo todo el mundo está optando a un patrón cultural, yo creo que he salido un poco del franquismo, de optar por la universidad antes que por ciclos formativos o por formaciones relacionadas en el marco de los oficios. Y la última cosa que os cuento en esta parte de crónica, y me interrumpí si queréis, es que también, como para estandarizarnos con Europa, hay un número mínimo de horas que se hacen. Entonces se da también la situación de que mucha de esta gente se pasa un año entero trabajando gratis para una empresa sin ningún tipo de retribución, que esto ya nos venía pasando, pero ahora parece que es como bastante más escandaloso, y que además el número de horas no se reduce. Entonces te estás preparando 2.000 horas en un ciclo de grado superior para acabar de reponedor. Entonces, no, cada vez se hace más patente la distancia que hay entre la formación que recibes en institutos de formación profesional y el puesto al que al final acabas optando. Y bueno, pues los profesores estaban un poco pues contándonos que la LOMCE ha continuado esta tendencia y que parece que se va a incrementar. Tiene gracia, ¿no? Porque al fin y al cabo se trataba de hacer la formación, reducir un poco el nivel de carga académica de las formaciones para dar salidas profesionales más rápidas a los jóvenes y que se formasen en un oficio y que rápidamente adquiriesen un trabajo, un puesto laboral remunerado y así acabar un poco con el paro juvenil, ¿no? Y sin embargo, lo que promocionamos es que empresas privadas con ánimo de lucro tengan puestos laborales cubiertos con gente de prácticas gratuitas y encima subvencionados. Eso es. Va por ahí, tiene muchos matices. En este caso parece que los sindicatos mayoritarios no sabemos si han metido la pata, pero tienen bastante presencia y, bueno, se les elogia en algunos casos. Dos cosas más que me voy a mover, que tengo una historia que resolver completamente privada, que os las contaré en otra sección que será Los Secretos del Mon. Las movidas de Mon y Los Secretos de Mon. Por Dios, no nos asusten. No nos asusten. Son dos buenas noticias. La primera es que el periódico Tetuán 30 Días está cumpliendo 20 años y puede la gente puede felicitar a través del tweet, por ejemplo, y decirles felicidades, ya lleváis 20 años siendo en papel un y todo, de barrio. En ¿Dime? Papel un periódico en papel. Papel, ahora que desterramos años. Aquí nosotros el papel. Tú 20 años en papel y nosotros 20 y tantos en las ondas, o sea que no está tan mal. Y eso, pues felicidades al Tetuán 30 Días desde El Mentidero. Y por último, la última cosa, ayer cotilleo, os voy a dejar ahí con el tema si no lo habéis abordado, ayer se llenó el Centro Cultural Espronceda con más de 100 personas, yo me atrevo a decir 150, que no sé qué historia quieren montar de un partido para las municipales que se llama Ganemos y que no es Podemos y que dan mítines, pero que no son mítines y que, bueno, entonces os dejo ahí con el chascarrillo a ver qué os parece en El Mentidero. Ya lo sabía, Momón, ya lo sabía. Ay, he llegado tarde. Lo hemos hablado antes un poco. He llegado tarde. Y alguno hemos insultado un poco y todo. Sí, sí. Bueno, no me parece mal, están las cosas como para insultar. Bueno, pues nada, Mon, que nada, que un sigas saludo. Ahí en la calle y ahí contándonos cosas. Cuando tengas así algo, algún jueves algo interesante que contar, pues nos lo dices antes y metemos la subsección, porque el programa va sin guión, o sea que vamos sobre la marcha. Un Venga, abrazo. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima. ¿Y nosotros qué? Pues nos quedamos aquí, pues estabais hablando de las bicicletas, pues queréis hablar de las bicicletas, pues seguir hablando de las bicicletas. No, no ponemos un separador de entre ¿Quieres un separador? Sí, dale, onda. Venga, pues pongo un separador. inferior solo me ha traído mierda. A mí no se me ha perdido nada en esa fiesta. Sé que están preguntando por mí ahí fuera. Cierro las ventanas y la puerta. Intenté salir y pensé que me moría. Por eso me siento a paredes de memoria. Llevo 25 años sin salir ahí fuera. Y aquí se acaba la historia. Iba andando por la calle y miraba de reojo, hijo de puta. Siento que esta época a mí no me pertenece. Estaba rodeado de inmundicia de gentuza. Creo que aquí sobra gente. Preso para que caiga un rayo divino. Mi tierra está chumba con la que convivo. Soy como un ermitaño urbanista pidiendo entre cuatro paredes justicia. Justicia. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empezó a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empezó a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Van pasando los años y la luz cada vez me hace más daño. Atrincherado en este agujero, protegiéndome de los extraños. No duermo, cocaína y café en el termo. Cenme pistola y cuchillos jamoneros. De lo que pasa afuera no me entero. Pero dentro pasa solo lo que yo quiero. La luz de sudor al pisar la puerta. Corto de aliento y largo de ofensa. Pienso en mi madre y rezo por ella. Armas de fuego, machetes y velas. La solución es el caos voluntario. Dentro seguro, fuera un calvario. Me siento más lejos de lo más y cerca de la clandestinidad. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empiezo a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empiezo a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Llegó el momento, no queda tiempo para el arrepentimiento. Voy buscando el descanso eterno. Nos veremos en el cielo o en el puto infierno. Padre nuestro, maldice a esa gente por mi sufrimiento. Padre nuestro, condena sus almas con el tormento. Que caiga tu ira sobre todos ellos, porque se lo merecen, porque son unos cerdos. Por eso me voy muy, muy lejos. Antes de seguir aquí prefiero estar muerto. Padre nuestro, maldice a esa gente por mi sufrimiento. Padre nuestro. Padre nuestro. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empiezo a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empezó a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Vive Satanás. Bueno, pues nada, estamos afrontando aquí los últimos minutos del mentidero y estabais contando cositas de bicis y no sé sí, qué, historias sí. Y GPS, historias, pues nada, terminarlo como si fuera una especie de semiótica falsa, ¿no? Para terminar el programa. No es una semiótica, es una significación importantísimo. Ah, vale, la vale. Semiótica es el análisis de los símbolos y de los signos. O sea, ¿este tío viene al programa y no lo ha escuchado nunca? Nunca ha escuchado el mentidero, ah, bueno, condenado. Hostia. Pero he escuchado mucho a Cristian, que no es poco, ¿eh? Ah, yo también. Que doy mucho la braja, sí, también en la vida real. Que no es poco. Que no es poco. La cuestión es esa. Estas bicicletas... Has dicho en la vida real porque este programa es irreal, ¿no? Completamente. Esto es la vida ficticia. Bueno, un segundo. Aviso navegantes. Un consejo para toda la gente. Si os encontráis una bici de la... una bici, ¿cómo se llama? ¿Bicimad? Bicimad. Una bicimad, no os la subáis a casa. No. O sea, hacedla, haced lo que queréis con ella, jugad con ella, cuidadla porque Hacienda somos algunos... Y pero sobre todo no la subís a casa. ¿Por qué? Porque de viva mano, de primera experiencia, que nos lo han contado, de testigos directos, que nos lo han contado, que lo hemos visto con nuestros propios ojillos, Estas bicicletas tienen un sistema de imantación en el cual se reconectan una vez tú has hecho tu uso, que antes estábamos narrando por alquiler de determinados euros por horas y tal, pero a veces se quedan como sueltas y con un simple golpe se pueden sacar, ¿no? Y puede darse la situación, porque ya se ha dado en algunas otras ocasiones, de que la bicicleta se abandona por ahí en mitad de la calle. Y uno tiene el impulso inmediatamente de, jaja, mira cuánto pesa, mira la ayuda mecánica esta que tiene, que hace y te ayuda mientras estás pedaleando por las cuestas de Madrid. Y entonces, pues alguien puede tener la idea brillante de, pues me la llevo a casa y ya verás cómo triunfo, le doy una mano de pintura. ¡No! Pero es que, claro, aparte de imanes y aparte de movidas eléctricas que te ayudan a subir las cuestas de Madrid, tiene un sistema GPS, GPS. ¿GPS? El GPS, que lo que hace es que te va a mandar automáticamente a una patrulla de la policía al día siguiente a tu casa. A por la bici. A por la bici. A por la bici. Las bicicletas llevan un GPS que lo localiza instantáneamente y funciona. Vaya que sí funciona. Vaya que sí funciona. Vaya que sí funciona. También tenemos que decir que funciona subiendo a un tío de 85 kilos. Sí. Y otro de 77 kilazos. Puro músculo. Subiendo creo que era Bravo Murillo. Bravo, ¿no? Murillo, toda una cuesta y funciona. Todo Bravo Murillo. El asunto sí. Funciona. El apoyo energético este ayuda un montón. Puedes hacer el verano azul ahí a las 5 de la mañana, una madrugada de diciembre, y funciona el cacharro. Es la polla con cebolla. Sí. Pero desde aquí, desde El Mentidero, una recomendación a todos los ciudadanos de Madrid y a todos los ciudadanos del mundo que turisteen por aquí por Madrid y que tengan el impulso momentáneo de llevarse una bicicleta de 300 kilos a su casa, a su hotel o lo que sea, que sepan que tiene GPS y que la policía llamará a su puerta. Muy bien, esta recomendación para todas las personas que nos están escuchando, que probablemente sean entre 0 y 3. ¿3? Sí, ¿tres? Vamos a ponerle 3, en el mejor de los qué casos. Guapo. Y si no, pues las que nos escuchan en diferido, lo mismo da. A mí me han dicho los del curro que me van a escuchar. Un saludo para todos los del curro. Muy bien. Pues nada, un saludo para la gente del curro de Andrés y para los de siempre, para los caídos, como dice Cristian, ¿no? Para los caídos, para... Suena para un poco Aitor mal. Montero, que allí anda en el exilio después de tener que huir de su infiltración en el ministerio, para Marta del Amo, estupefa ciencia, que estará estupefa cientifiqueando en algún lugar. En otro sitio que no es aquí. En otro sitio que no es aquí, de donde se despidió. Para Ángel Toledo, que está en Colombia, él le denunciamos todo el rato. Para Marta Díez, que también está en Colombia, también la denunciamos a veces. Y para todos los demás, Sato, que está perdido en el tiempo, y mucha otra gente que está perdida por la galaxia. Y solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, porque esto es El Mentidero. Contra los caciques y la prepotencia militar, y dieron la vida por simple dignidad. Los matones se reían y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban en nombre de su Dios. Ahora son de madrugada con una camisa azul, los miraron como perros en una fosa común. El silencio de los muertos grita libertad. Que un tiro en la nuca, o fusilados contra la pared, los eliminaron con saña criminal. Los matones se reían y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban en nombre de su Dios. Aquellos que apretaron el gatillo no debieran olvidar que aquellas balas no mataron nada, nadie mata la verdad. ¡Sigue abierta!